Vamos a entrar a nuestra columna semanal que hacemos en articulación con el Observatorio de Discapacidad de Mendoza. Vamos a darle la bienvenida a Mónica Bascuñán. Ella es la referente aquí en Mendoza. Mónica, buen día. Aquí Silvia y Ángeles te saludamos. Hola. Hola, muy buenos días, Silvia, Ángeles. ¿Cómo les va? Hola, Mónica. Y aquí, meta dar buenas noticias, mamá. ¿Qué querés que te me diga? Me imagino. Bueno. Es un exceso de buenas noticias que tenemos, pero bueno. Sí. Hay que seguir poniendo el pecho. Sí. Bueno, nosotros traemos un tema del cual sabemos muchísimo de esto, de resistencia, de resiliencia, de sostener los trapos. O sea, de alguien que sabemos de esto, somos el sector de discapacidad, que es nuestro colectivo. Bueno, como ustedes decían, yo soy Mónica Bascuñán, integro el Observatorio de Discapacidad. Somos una organización de personas con y sin discapacidad que estamos desde el 2014 trabajando en defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, nuestras familias, ¿no? Y los trabajadores que venimos siendo muy, muy, muy golpeados históricamente, pero vino un Javier Milei a poner la frutilla del postre, ¿no? Sí. Así que bueno, ¿por qué vamos a hablar hoy día? Pensábamos en la columna y hablábamos ahí con parte de la producción de la Mosqui y decíamos que nos parecía un hecho relevante lo que sucedió con los premios Goya este fin de semana, ¿no? Uh-huh. Así que nos parecía también, hablando de que siempre traemos malas noticias, de que todo lo que le sucede al sector es terrible, entonces nos pareció re importante traer este tema de lo que sucedió con los premios Goya. Estamos hablando de la película Sorda, que fue la película más premiada, donde una actriz sorda se llevó el premio Actriz Revelación. Y esto nos pareció sumamente importante, porque en un espacio, en un lugar tan importante, en la entrega de unos premios tan, tan importante, ¿no?, que una actriz sorda se gane el premio Revelación, Actriz Revelación, por haber hecho una película en lengua de señas o en lengua de signos, como le llaman en España, ¿no? Aquí le llamamos lengua de señas, uh-huh, pero es exactamente lo mismo. Nos parece una visibilización hermosísima a la comunidad sorda, que dentro del colectivo de discapacidad es una comunidad muy invisibilizada, nosotros diríamos segregada prácticamente. Entonces, nos pareció muy bonito hablar de este tema. Nosotros siempre lo decimos, de hecho, ahí en la nota que hicimos antes de la marcha, de iniciar la marcha del orgullo, lo comentábamos también, que dentro de nuestro colectivo, el colectivo de discapacidad, tenemos personas excluidas dentro del mismo colectivo, las personas que tienen una discapacidad mental, las personas que son las personas sordas, las personas con una discapacidad psicosocial, ¿no? Digo, porque es difícil claro, participar en esta sociedad tan excluyente, ¿no? Donde las personas, donde todo lo diferente, lo que sale de lo hegemónico, de lo normal, entre comillas, siempre cuando hablamos de normal, ¿no?, ya es mirado de otra manera. Y esta película vino a darla en el clavo, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Digo, vino a poner muchas cosas y a visibilizar a la comunidad sorda, que eso nos parece lo más importante. Así que les contamos un poquito quién es la actriz, si uh-huh, quieren empezamos contándole. Dale. Que estamos hablando de Miriam Garlo, ese uh-huh, es su nombre artístico, Miriam Garlo, ¿sí? Ella es Miriam García López, es una actriz española, ¿sí?, que se hizo conocida por su actuación en la película Sorda, que se estrenó en el 2025, ¿sí? Uh-huh. Es el año pasado. Es muy importante porque Miriam es una persona sorda, ¿sí? Entonces eso es como también lo más relevante, ¿no? Claro. Digo, cuando se va a hacer un papel de una persona sorda, qué mejor que se convoque a una persona sorda, nadie mejor para hacerlo, y más Miriam, que ya era actriz, ¿no? Así que, bueno, Miriam pierde la audición completamente a los 7 años, ¿no? Y como le pasa a la mayoría de las personas sordas que pueden perder la audición o que nacen sordas profundas, ¿no?, intentan ser insertados en un mundo oyente y la pasan mal. Entonces, ¿qué le pasó? a Miriam. Ella estudió, hasta hizo un doctorado, ¿no? Como dice su compañero de la película, que también fue premiado, estudió leyendo los labios, ¿no? Hizo un doctorado, atravesó todo un proceso de estudio leyendo los labios, pero después se dio cuenta que no tenía nada para hacer. Claro, estaba excluida, que no conectaba, que Claro. no sabía. Entonces, ¿qué hizo? Se acercó a la comunidad sorda, aprendió lengua de señas y, como bien lo define, pasó de vivir en un mundo blanco y negro a vivir en un mundo de colores. Creo que es la mejor definición. Y así lo definen muchísimas personas sordas. De hecho, yo hice el curso de lengua de señas en la Asociación de Sorda y mi profe, que fue una profe sorda, nos contaba lo mismo. Mi vida comenzó cuando fui a una escuela de sordos, cuando estaba con los míos, cuando empecé a interactuar con ellos. Por eso digo que fíjense en cómo inconscientemente o conscientemente ellos mismos son autosegregados, ¿no? Claro. Digo, se van al mundo de los sordos porque el mundo de los oyentes los excluye, Claro. los excluye. Y la película Sorda habla de esto puntualmente. Y miren qué importante la película, yo la volví a ver anoche, está para verla ahí gratuita, si quieren les compartimos el link también. Miren qué importante, porque ella en la película es una mujer sorda, ¿no? Que va a quedar embarazada y que va a atravesar la maternidad siendo sorda, ¿no? Y va a atravesar la violencia obstétrica y la violencia comunicacional, como ella lo dice, porque de por sí, cuando vas a tener un bebé, ya tenés todos tus miedos, ¿no? Que Claro. no sabes que no hay nada seguro, digamos, ¿no? Pero cuando no sabes si te vas a poder comunicar, de hecho, en una parte de la película, no la quiero spoilear, ella, la médica, viene la ginecóloga y le está hablando y ella se acerca y le saca el tapaboca. Claro, necesitaba leerle los labios, Claro. ¿no? Entonces, y aparte que en un momento su pareja, Héctor, que es su compañero, que es quien sabe lengua de signos o de señas y quien hace de su traductor, digamos, ¿no? Lo sacan. Y Claro. ella no quiere, se niega porque él es su apoyo. A esto llamamos los apoyos. En esta película sorda, ¿no? El apoyo se lo sacan y ella, ¿con quién va a hablar? ¿A quién le va Claro. a transmitir todo lo que necesita? Y viceversa, ¿no? Porque su pareja, Héctor, es una persona oyente, pero que además sabe lengua de signos. Entonces es quien ella usa para comunicarse cuando está con personas que no saben lengua de signos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digo, entonces todos los miedos y todo lo que atraviesa, y después, ¿no? Viene la crianza también, en un mundo oyente, en una guardería de oyentes, ¿no? Todo eso. Y aparte los miedos también, ¿no? De que si su bebé escucha, porque también atraviesa esos miedos en el embarazo que le dicen, bueno, hay un 50% de posibilidades de que el bebé escuche y hay un 50% que no, ¿no? Entonces, también, entonces es muy interesante la película, abre un debate muy profundo, es importante que la veamos porque además está para verla y que también entendamos que el mundo es muy diverso, ¿sí? Que existen muchas personas y que no existe una sola forma, que no existe un mundo, este mundo hegemónico que excluye totalmente a lo diferente, a quienes tienen formas diferentes, a quienes se manejan diferente. Y esta película, ¿no? Ha sido tan premiada por todo lo que ha generado, por todo lo que ha mostrado, ¿no? Porque también muestra en la película muestra también un poco que el que queda, ella tiene amigos sordos, muchos amigos sordos, con los que se junta, con los que la pasa bien, donde el que queda excluido es su compañero que es oyente. No se Claro. siente tan cómodo en todo ese mundo de sordos, no se siente Ah. tan cómodo, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo que es tan interesante la película para verla y clarísimo, es claro que eso ha sido tan reconocida porque viene, ¿no? A proponernos que en el mundo hay muchas personas y que tenemos que hacer un mundo para todos y para todas, ¿no? No solamente para lo que nos han impuesto como que es normal, ¿no? Porque lo que debemos debatir, ¿qué es normal? ¿No? Este mundo Exacto. normativizador que deja un montón de personas afuera, pero que también hace mucho daño, ¿sí? Porque no existe el cuerpo perfecto. Nosotros siempre decimos que el tema es el cuerpo, la corporalidad, ¿no? O el funcionamiento hegemónico de el cuerpo. Bueno, Miriam, cuando recibió el Goya Actriz Revelación, dijo muchas frases importantes que, si me permiten acá, las quiero compartir. Sin comunicación no hay respeto, y sin respeto somos un fracaso como sociedad. Lo dijo cuando recibió el Goya. Tiene razón. Dice, ningún ser humano es invisible. Tenemos una voz propia, pero no siempre es oral. Eso también, re importante. Qué bueno, sí. Porque todavía, viste, cuando dicen, es muda, no existen personas mudas. No me canso de repetirlo. Claro. Nadie es mudo. Nadie es mudo. Te expresás de otras maneras. Uno habla lengua de señas. Claro, y hay personas que no saben lengua de señas y que son sordas, pero inventaron sus propias señas, claro. ¿Sí? Entonces, todos nos podemos comunicar, por eso también es tan importante, ¿no?, la perspectiva, sobre todo en las instituciones, como los hospitales, las instituciones del Estado. No podemos dejar de pensar que una persona sorda no va a ir a hacer un trámite, o una persona con hipoacusia. Entonces, mostrarnos, ¿no?, leer, para que nos puedan leer los labios, hablarles de frente, despacio, ¿no? Digo, tener esa perspectiva es muy importante. Acá lo dice, cuando recibió el Goya lo dijo, ninguna persona sorda es muda, tenemos identidad y voz propia, claro, ¿no? Así lo dijo. Por eso digo también la importancia de la visibilización. Celebramos que la película haya sido tan premiada. Celebramos el Goya a una actriz sorda, ¿no? Lo dedicó, dice, le dedicó el premio a todas las mujeres sordas, a las que han sido madre y a las que no. Porque a la violencia obstétrica hay que agregarle la violencia de la no comunicación o la violencia de la invisibilidad. ¿No? Tremendo. Entonces, eso. Miren qué importante, ¿no? Porque viene a traernos un montón de cosas. También fue muy premiado su compañero de la película, ¿no? El actor, uh-huh. Que fue también fue muy muy premiado, Álvaro Cervantes, que también visibilizó mucho la discapacidad, y eso nos pareció muy hermoso, ¿no? Dijo, esta película me ha enseñado muchas cosas. Entre otras, una palabra que desconocía por completo, una palabra que mucha gente no conoce, el término del capacitismo. Y no saben lo feliz que, por lo menos a mí, en lo personal y en lo colectivo, que me hizo, ¿no? Porque dice, el capacitismo describe muy bien el mundo en el que vivimos. Claro que sí, no nos cansamos de decirlo. Todos y todas somos capacitistas. El capacitismo es una forma de discriminación a las personas con discapacidad. Habla, siempre pone al margen las capacidades, ¿no? La hegemonía, todo lo capaz. Y nosotros no nos vamos a cansar de repetir que las personas con discapacidad somos muy capaces. Lo que no tenemos es la accesibilidad, las herramientas, los apoyos y la oportunidad de mostrar nuestras capacidades. Lo acaba de mostrar acá Miriam, en esta película, una actriz sorda que acaba de ganarse el premio Goya a la actriz Revelación, donde en la película hay muchas personas sordas hablando en lengua de señas, ¿no? Miren qué importante, una película que es premiada, recibió muchísimos premios, no solamente la actriz Revelación, también lo recibió Álvaro Cervantes como actor, y todo lo que dijo Álvaro sobre el tema de las personas sordas. Las personas sordas me han enseñado que la empatía no solo se puede, no solo se puede con buenas intenciones, sino en revisar nuestros propios privilegios, porque escuchar, caminar, no son privilegios, son privilegios en este mundo. Claro. En este mundo son un privilegio, ¿eh? Pero no lo deberían ser. Entonces, fíjense en que debemos revisar nuestros privilegios, ser más agradecidos y trabajar para que todos y todas seamos parte de manera activa en igualdad de oportunidades en este mundo hegemónico, donde las personas sordas están segregadas porque no tienen posibilidades en el mundo de los oyentes. Por eso cuando me preguntan a mí, ¿por qué tienen intérprete en lengua de señas si no hay ninguna persona sorda? Esta es nuestra manera, desde el observatorio lo digo, esta es nuestra manera de invitar a las personas sordas, decirle que las estamos esperando, que pensamos en ellas en cada actividad. Es importante, nosotros desde el observatorio tenemos un compromiso muy grande que es trabajar los apoyos, visibilizar, hablar de los apoyos, ¿sí? Y contarle a la gente que existen un montón de personas con discapacidad, con diferentes discapacidades, que no están participando de manera activa en la sociedad, porque los tan capaces, los normales, no lo tienen en cuenta, no lo permiten. Claro. Hicieron un mundo para los que ven, para los que escuchan, para los que tienen dos brazos, dos piernas, claro. Cuando en realidad una persona con un cuerpo hegemónico se puede adaptar. El que no se puede adaptar es el sordo. El que no se puede adaptar es el que no tiene piernas. No se puede adaptar, ¿no? Entonces miren lo hermoso de los premios Goya, donde se habló de capacitismo, donde se habló de personas con discapacidad, donde se habló de personas sordas, ¿no? Mientras nosotros tenemos, no puedo no dejar de decirlo, un presidente de la nación altamente capacitista, altamente violento, que no tiene intérprete en lengua de señas en el inicio de las sesiones ordinarias, ¿no? Que grita como loco, que ni siquiera modula para que las personas sordas le puedan leer los labios, ¿no? Y que esto es muy grave. ¿Por qué es muy grave? Porque como la autoridad mayor del país lo hace, hay como una bajada de línea. Entonces claro. Nos empiezan a discriminar, a excluir y a tratar mal, y las instituciones nos ejercen violencia todo el tiempo. Por eso nos pareció importante hablar de los premios Goya, de Miriam Garlo, de contar quién es, y de venir a traerlo, porque es una mirada de esperanza, es un gesto muy lindo, es inclusión concreta. Nosotros decimos que incluir es accionar, y acá lo tenemos, una acción concreta. En los premios Goya 2026 se reconoció a una actriz sorda, a una actriz con discapacidad, una película donde hay personas sordas y hablan en lengua de señas fue premiada, ¿no? Se habló de capacitismo en tiempos donde el fascismo, la discriminación, la violencia, el bullying garpan. Entonces nos pareció muy importante hablar claro. de esto. Las personas sordas existen, están en este mundo y debemos incluirlas y pensar para ellas y en ellas, con ellas también. Claro que sí, Mónica, sabes que estamos acá compartiendo y escuchándote atentamente, y esto que decís, ¿no? Yo en lo personal me quedo con lo que dijiste, que nuestro mundo es un mundo diverso, porque amplío toda esa hermosa alocución que acabas de terminar refiriéndote a las personas con discapacidad, lo amplío a otros aspectos de la vida social, ¿no? Actual. Nuestro mundo es diverso en todos los sentidos, diverso sexualmente, diverso en colores de piel, diverso en formas de pensamiento, diverso, ¿no? Y nos falta mucho como sociedad para poder realmente incorporar este pensamiento y ser activos, como estás diciendo, porque somos todos los que tenemos esta responsabilidad. Todos somos responsables de que ciertas personas, por lo que sea, no se sientan fuera de esta sociedad, porque la sociedad somos todos, ¿no? Sí, exactamente. Es así como lo decís, un mundo muy diverso. Por eso siempre también decimos que la discapacidad es transversal y que hay que trabajarla de manera interseccional. Lo muestra acá la película. No solamente es una persona sorda, es una mujer sorda que está maternando, que va a enfrentar la crianza en un mundo oyente. Ella ya sabe que cuando vaya a tener a su bebé, todos van a ser personas que van a oyentes. Y ella ya tiene miedo también a que lo saquen a su compañero, que es quien hace de traductor, y todos esos miedos tiene. Cuando todo esto se puede anticipar, se puede hablar, se puede ir a la clínica a avisar que va a venir una persona sorda, solo necesitamos actitud, voluntad, ¿no? De que sepamos, sí, de que esto sucede, que hay personas sordas, ¿no? Digo, siempre lo pienso y digo, una mujer sorda tiene derecho a tener el respeto a su privacidad. No puede ir al ginecólogo o la ginecóloga sola. ¿Y por qué? ¿Cómo va a explicarle? Entonces siempre tiene que haber un tercero o una tercera, ¿no? Que no siempre está el dinero para pagar un intérprete, ¿no? Entonces siempre vos, esa confidencialidad se pierde. Claro. Digo, ¿tiene opción una mujer sorda, tiene opción de ir sola al ginecólogo? Y en un 90% no. Entonces hay una desigualdad tan grande, tan tremenda, ¿no? Por eso es importante plantearla y por eso celebramos mucho todo lo que pasó en la película, porque es una gran visibilización a las personas con discapacidad, a la comunidad sorda, lo importante que hayan intérpretes en lengua de señas, que promovamos esto, ¿no? La lengua de señas es lengua de señas, no es lenguaje, y además es un idioma también, ¿sí? Entonces debemos incorporarlo, debemos incluirlo. Bueno, nada, para ser más empáticos, ¿no? Y para poder trabajar para un mundo, para todos y todas, dentro de las posibilidades, claro. Bueno, la verdad que muy interesante. Agregar también, mientras les escuchaba, pensaba en algo que, bueno, que ya hemos charlado fuera de micrófono, que lo veo como que sucede en el único lugar, y es el informativo o los noticieros del canal Telesur, donde tienen al intérprete o la intérprete en lengua de señas exactamente de la misma dimensión o del mismo tamaño que el periodista que está sentado. No lo tienen un cuadrito chiquito abajo. Claro. Me parece más que un gesto. Claro. La primera vez que lo vi dije esto, yo veo muchos noticieros de distintos lugares del mundo, en el único lugar donde veo este detalle simbólico de que está, y bueno, interactúan de hecho. Claro. Con él, como si fuese un, no es algo menor, una locución. No, no es un cuadradito que está abajo en el rincón. Claro. Para que lo vea solo alguien, sino que está a la misma altura y con la misma, digamos, categoría, importancia. Claro. Y categoría que el periodista que está llevando adelante el noticiero. Me parece maravilloso. Y por último, agregar también con respecto al premio, a los premios Goya, a esta película sorda, que también se llevó 3 premios, los 2 actores, Miriam y su compañero Álvaro Héctor, que era Álvaro Cervantes. Y su hermana, sí. Eva Libertad, que fue quien hizo la dirección de la película y se llevó el premio a mejor directora Nobel 2026. Así que bueno, nada, una re linda noticia. Y la cómplice de Miriam, la cómplice, ella lo agradece, su hermana. Ella, sí, agradece también que todo lo que es y todas esas posibilidades se las ha dado su hermana. Por eso también digo, es tan importante en la familia, ¿no? Digo, porque no siempre la familia te comprende. No demos por sentado, uh-huh, sí, que la familia te comprende. Pero siempre hay un cómplice, siempre hay alguien que logra entender y que te dice, sí, sí podés, lo vas a poder hacer, y genera herramientas o apoyos para que lo puedas hacer, ¿sí? Sin su hermana, posiblemente Miriam nunca hubiese llegado a esto. Entonces, ¿quién creyó en su hermana? Ella lo dice también. ¿Quién creyó en Miriam? Su propia hermana creyó. Porque a veces, muchas veces, la propia familia no cree en uno, ¿eh? O sea, digo, y tengas o no tengas una discapacidad, ¿no? Pero teniendo, sí, una discapacidad, ya como es la sentencia, no vas a poder. Porque, sí, lo primero que se ve es la discapacidad. Por eso debemos trabajar fuertemente. Nosotros en el observatorio no tenemos otra opción que educar, ¿no? Y no porque es que lo sabemos todo, pero sí tal vez dedicamos nuestros tiempos a investigar eso para poder dar una mejor respuesta, visibilizarlo de la mejor manera. Es un aprendizaje constante, pero nunca voy a dejar de decir que es muy enriquecedor, porque la discapacidad, la temática, en este mundo tan violento, tan egoísta, que plantea retrocesos, inclusive en materia de discapacidad, ¿sí?, viene a darnos un panorama muy distinto, muy, muy diferente, y en esta película lo hemos podido ver. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que las personas con discapacidad existimos, que somos sujetos de derechos y que queremos soñar, trabajar, maternar, ir a la universidad, hacer todo. Claro. Lo que todas las personas hacen. ¿Por qué no? ¿Qué nos hace pensar que no? Ni hablar de la sexualidad, ni hablar de la sexualidad, ¿sabes?, el infantilismo. El infantilismo, dejen de tratar a las personas con discapacidad como niños, dejen de referirse a las madres como si las madres fueran todos personas. Hay personas adultas con discapacidad, dejen de hablar de las madres, son luchadoras las madres, y las personas con discapacidad también, somos adultas también. Entonces, tanto por cambiar y tanto por romper, que nos pareció hermosísimo celebrar que los premios Goya no solamente hubo un reconocimiento a una mujer sorda, sino que se habló de capacitismo y de discapacidad, premiada y todo. Mira, Mónica, si me permiten acá con la Angelita, hacer un recordatorio, porque me has llevado a pensar en una estudiante que cursó la secundaria acá en la Escuela del Sauce, que prácticamente no podía ver, tenía un ojo directamente anulado y el otro muy poquito. Y siempre ella, con una sonrisa y con mucha lucha, logró terminar su secundaria. Quisiera recordarla porque ella ya no está con nosotros. Ella, con mucho sacrificio, empezó una carrera universitaria, empezó una carrera en ciencias de la educación, se topó con alguna gente que le puso muchas trabas diciéndole esto que estás diciendo, vos no vas a poder y qué sé yo. Pero bueno, ella no se detuvo, empezó psicología con la ayuda de una beca que consiguió. También encontró personas que le dijeron, ¿por qué estudias psicología si vos no vas a poder serlo? Y así todo se recibió. Así que lamentablemente fue víctima de un femicidio hace 2 años, pero bueno, vayan a nuestro recuerdo hermoso y amoroso para Gaby Videla, que seguro que en algún lugar nos está escuchando. Qué bueno que la visibilices y qué bueno que lo cuentes, ¿no? Porque no solamente existen muchas barreras para poder llegar a nivel superior, sino que después no les permiten ejercer. Es eso, son muchas barreras, ¿no? Constantes. Nos falta ¿no? aprender así mucho que hacemos como sociedad. También como sociedad también y dejar de ver a las personas con discapacidad como discapacitadas. Por eso también el término correcto es persona, porque les encanta tratarnos como discapacitados. Ahora, yo lo vengo repitiendo, todos quieren escuchar a un discapacitado, nadie quiere escuchar a una persona con discapacidad, ¿no? Es así. Todos quieren escucharlo como pobrecita, como claro. Víctima, como duele, como ahora... cantándole las 40, hablando en criollo, nadie quiere escucharlo, porque qué fuerte lo que tienen para decir, que es lo que vivimos. Claro. No es fuerte, es lo que vivimos. Y lo acaban de transmitir en los premios Goya, diciendo cómo se sienten excluidos, el miedo a maternar. La película muestra una realidad que viven las personas sordas, una realidad, la exclusión, la segregación, ¿no? Lo hablábamos con la fiesta de la vendimia, donde mandan a todas las personas con discapacidad a un solo lugar. Se llama segregación. Llamémoslo por su nombre. ¿Por qué las personas con discapacidad tienen que estar en un lugar y todos los otros en otro? Totalmente. ¿Por qué? Somos personas, ¿no? Entonces, eso, hablemos de segregación. Hablemos de segregación, de inclusión, de integración, que son cosas diferentes, ¿no? Y es importante hablarlo porque el gobierno nacional está planteando un retroceso en materia de discapacidad. Y hay que resistir a eso, ¿no? Nosotros no vamos a volver atrás, porque nos ha costado mucho avanzar. Así que hay que acompañar en todo eso y siempre agradecemos a un medio como La Mosquitera, que da la oportunidad que personas con discapacidad organizadas visibilicemos todas estas cosas que no hacen otra cosa que enriquecernos, no solamente como medio de comunicación, sino también como sociedad en tiempos que lo necesitamos un montón, tan deshumanizante. La discapacidad humaniza. Sí, muestra otras vidas, otras posibilidades, sí, que son tan dignas como cualquier otra. Solamente hay que tener la empatía y dar la posibilidad a quienes se manejan de manera diferente, que también es válido, ¿no? Somos personas. Bueno, Mónica, muchas gracias. Traigo también para cerrar esta conversa, como celebrar, digamos, que en la marcha del Orgullo de febrero, el observatorio Las Personas con Discapacidad encabezaron la marcha y además fueron acompañadas por una intérprete en lenguas de señas. Primera vez para mí en la provincia que lo veo, así que también celebrarlo, agradecer tu lucha. Y si te parece, nos vamos escuchando a Álvaro Cervantes, cuando recibió ahí su premio, que habló de este término que estamos queriendo ponerlo en agenda hace ya varios años, que es el capacitismo, porque no lo queremos más. Muchas gracias a ustedes, hermoso, y nos estamos encontrando el martes próximo. Abrazo grande. Chau.